Hola, voy a hablar de las comunidades hacedoras y las comunidades deliberativas, que son dos nociones que utiliza Margarita Padilla. Para mí, la idea básica que subyace a la noción de comunidad hacedora es la idea de que en estas comunidades no existe el derecho de propiedad, ¿no? Como Raymond y Zanotti, a cuenta de esto, dicen que no hay en estas comunidades genios creadores. Y en estas comunidades la inteligencia es colectiva, ¿no? El conocimiento crece con la cooperación. Raymond dice que el desarrollo colectivo es evolución. Entonces, al haber en estas comunidades una cesión voluntaria del derecho de propiedad, la propiedad es de todos, se comparte. Esta apertura genera una comunidad que busca crear un código mejor y se organizan para esta finalidad. No existe una estructura jerárquica, estricta, de comando y de control en estas organizaciones, y las mejoras se dan por consensos que están todo el tiempo fluctuando. La forma de contribuir en estas comunidades es a través del intercambio de dones. Este es un término que usa Zanotti, en el cual todos aportan ideas y valoran las ideas de los otros. Cuanto más contribuye una persona, más posibilidades tiene de hacer un fork o bifurcación. Un fork es cuando esa comunidad se divide en dos y se da cuando se genera un desacuerdo irreversible. El que se va, ¿no? En estos casos, el que se va se lleva el conocimiento, que es lo más importante, lo que más valora esta comunidad. Pero como menciona Margarita Padilla, obviamente todos saben que llegar a un consenso es menos costoso que hacer un fork. El resultado de lo que generan estas comunidades es accesible a todos, sean de la comunidad o no, y en principio no existe una finalidad económica, si bien pueden capitalizar el resultado. Las comunidades deliberativas funcionan de otra manera. En general, existe una finalidad económica, aunque hay casos en los que no es así. Y estas comunidades, al darle importancia al derecho de propiedad, generan una idea egocéntrica en los sujetos que lleva, por un lado, que puede haber genios creativos y, por otro, que exista competencia. Y esta competencia lleva a tener que demostrar que mi idea es mejor que la de otro, lo que genera lucha y rivalidad, ¿no? Esta rivalidad se ve plasmada en las votaciones, donde el que gana es mejor que el que pierde. Entonces, podemos decir que son comunidades no ya consensuales, sino deliberativas. Las organizaciones de las mismas son verticales, o sea, hay un orden jerárquico. Algo que me olvidé de decir es que las comunidades hacedoras se dedican a hacer, a generar, mientras que las comunidades deliberativas en general proponen las ideas, pero no las ejecutan ellos mismos, sino que las ejecutan otros. Por esto, también sucede que hay en las comunidades hacedoras una tensión, porque no solo llevan adelante y plasman el acto creativo en la realidad, sino que tienen que luchar con las restricciones administrativas y burocráticas. También por último quiero mencionar que estos dos tipos de comunidades son tipos ideales, ¿no? Y que en la realidad hay una mezcla, existe una mezcla de estos dos tipos.